tener la parte de él. Si estoy leyendo el panfleto PH012, dice, Conoce las razones expuestas en el Espíritu y profecía. ¿Por qué se descuidó este campo misionero tan cercano, es decir, allá en el sur, en Estados Unidos? Dice, nosotros los adventistas del séptimo día hemos estado creciendo ricos. Nos encanta nuestro dinero, nuestras casas cómodas, nuestras formas y tiempos fáciles, más que lo que amamos al Señor y a un pueblo muy cercano a su corazón. Nos encanta estar cerca de una gran iglesia de creyentes y nos encanta que se nos predique en lugar de vivir en un lugar aislado y levantar una iglesia. ¿Sí? Somos cristianos perezosos. No nos gusta la vida del soldado requerida para ser voluntario en este campo. Léelo. Tenemos que aprender a estar contentos con la comida simple y la ropa sencilla para que podamos ahorrar muchos medios para invertir en la obra del Evangelio. Esta última cita, desde aquí, es de la Sierva del Señor. Esta cita de acá es de los pioneros de su ser propio. ¿Sí? Aquel que le diga que su ser propio es quedarse en una iglesia no conoce la historia de su ser propio. No, la historia de su ser propio es vete a un lugar aislado y levanta obra. Eso es. La organización, ¿cuál es la historia de la organización? La comodidad. ¿Qué más? Pertenecer a una iglesia que se nos predique. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, ah, yo estoy en el mensaje, pero en realidad no le gusta la vida de un soldado, hermano. No le gusta la vida de abnegación, de abrir obra. Muchos han aceptado el mensaje nada más aquí, pero no aquí en el corazón. ¿Sí? Entonces, aquel pastor que le diga, ah, aceptaste el mensaje, ¿sí? Pero quédate allí. Eso no es lo que decían los pioneros de su propio. ¿Sí? Eso no es lo que decían. ¿Sí? Miren lo que dice aquí. ¿Cuán poco nuestras iglesias se dan cuenta de sus responsabilidades solemnes para con Dios? No solo los ministros, sino cada hombre y cada mujer que se ha alistado en el ejército de Cristo es un soldado. ¿Estás dispuesto a recibir el pago de un soldado, así como Cristo les ha dado un ejemplo en su vida de abnegación y sacrificio? ¿Qué abnegación ha manifestado nuestras iglesias con todo? Ellas pueden haber dado donaciones en dinero, pero no se han negado a sí mismo. Esa es otra característica de una iglesia organizacional. Den dinero, vamos a tener una campaña, den dinero, den. Y la gente, en lugar de ir a predicar, ¿qué prefiere hacer? ¿Dar qué? Dar dinero. ¿Sí? Pero aquí se trata de las dos cosas. ¿Sí? Y miren lo que dice aquí. Y estas son citas de la hermana Juárez. Que los que verdaderamente aman a Dios, salgan de donde hay grandes iglesias de observadores del sábado. ¿Qué dice ahí? Que salgan. ¿Y qué le dicen a los pastores? Que se queden. ¿Se da cuenta del asunto cómo es? Pero vamos a salir. En ese tiempo vamos a salir, en el tiempo de la hermana, pues se tenía que salir porque a los adventistas les gustaba la comodidad en las iglesias centrales de aquel tiempo. Qué bonito vivir cerca de una iglesia que se nos predique cuando dice somos cristianos perezosos. No nos gusta la vida de soldado, no nos gusta la vida de así como Cristo dio su vida para ir a rescatar almas. Nosotros el sábado ya no, hay que ir a traerlas a predicar. Esto no es la obra de su ser propio. Y sigue diciendo aquí: no, en esta causa, es decir, en su ser propio, no habrá cristianos perezosos o relacionadas con este trabajo, con esta obra. Toda la indiferencia y el letargo se deben superar. El trabajo está amontonándose en los pocos que están dispuestos y son obedientes porque ve tantas cosas por hacer y muy pocos están dispuestos a levantar la carga y llevar el yugo. Hay miles de personas que podrían entrar en el campo de la cosecha que ahora están religiosamente ociosos y como resultado se van paralizando en su camino al cielo, expresando duda si son cristianos. ¿Sabes por qué no eres un trabajador en el campo de tu? ¿Sabes por qué no eres un obrero del propio? Porque estás esperando a alguien para que te lleve a la viña y te ponga a trabajar o te traiga a la viña donde tú estás. ¡Ja! Una respuesta bastante simple. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué nos acostumbraron? Vente de la manita, llega allá, regrésate. No, esta es una obra aguerrida, hermano, la obra es del propio. Esta obra decían los primeros adventistas, hablando de la actitud, no de la edad. Dice, esta no es una obra de niños y niñas. Ah, ya fui, ya me cansé, ya no voy a regresar. No. Viendo que el adventista no le gusta la comodidad, entonces, si a usted le están diciendo, hermano, no, que no hay que salirse, que quieres ahí. Esta es la instrucción del Espíritu Profecía para la verdadera obra de su ser propio. ¿Sí? Y luego dice aquí, pienso cómo los ángeles deben sentirse. Hermana Joy, aquí se llama ella. De ver que el fin se acerca, que los que afirman tener un conocimiento de Dios y de Jesucristo a quien él ha enviado, ¿qué dice aquí? Se afinan juntos. Ah, yo me voy ahí a una iglesia donde están juntos, para que no me sienta solo. Colonizan y asisten a las reuniones y se sienten insatisfechos si no hay mucha predicación para beneficio de sus almas y para fortalecer la iglesia, mientras que literalmente ellos no están haciendo nada, nada. Entonces, hasta aquí nosotros hemos contestado con citas. ¿Debemos estar ahí? ¿Qué vamos a hacer? Salir a trabajar. Salir a trabajar, salir a levantar obra. Este es el método de sostén propio. Entonces, una persona que no entiende el método de sostén propio, te va a decir, sí, quédate ahí. Porque no entiende, no ha leído, o no ha investigado, o le gusta la comodidad. ¿Sí? Pero ahí está el escrito. Y nosotros no estamos para estar en una iglesia floja, perezosa, que no le gusta dar el mensaje. No, hermano, eso en sostén propio ya quedó atrás. Y si un pastor me dice, quédate allí, etcétera, etcétera, bueno, no conoce el método y tampoco conoce la apostasía que se metió en el 57. ¿Sí? Hay personas que dan consejos, les ha pasado que hay personas que dan consejos y no saben del tema. Bueno, así son esas personas, pienso, en base a lo que está escrito. Es lo que puedo contestar, hermano. ¿Está clarito? ¿Ah, sí? ¿Hay otro pastor? Bueno, ahí está el asunto. El asunto es que esto no lo tienen en español, está en inglés. Pero bueno, ahí se dio la cita. TH02, su completo. Pero aún no hay nada. Y peor aún cuando la doctrina. Pero eso no, nada más mencioné lo otro. Salir a trabajar. ¿Sí? Salir. ¿Sí? Y hay otras citas más donde dice, si 100 obreros salieran de las líneas regulares, harían mucho bien. ¿Sí? A ver. Si 100 obreros salieran de las líneas regulares, y aquí está, por ejemplo, otra cita, ¿no? Dice, hay muchas iglesias que serían una bendición si tomaran sus pertenencias y se instalasen en algunas de nuestras ciudades o lugares del país donde la verdad nunca se ha levantado. ¿Te das cuenta? Muchos deben trasladarse a las regiones lejanas para que lleguen a hacer lo que Cristo ha dicho de aquellos que creen que él debe llegar a ser. Que los hombres y mujeres casados que no conocen, que conocen la verdad, salgan a los campos abandonados a iluminar a otros. Dejar que las familias guardadoras de sal se muevan hacia el sur, vivan la verdad ante aquellos que no la conocen. Miren, o sea, entonces, salgan, vayan. Y si alguien le dice que se quede ahí, no hay razón. Es porque se desconoce. Sí, hermano. Podría más. Bueno. ¿Se refiere a que den el diezmo ahí en la organización? Gracias. Bueno, muchos dicen eso porque no entienden, pero mire lo que dice aquí, Mateo 3:8, página 120. Las iglesias deben levantarse, los miembros deben despertar de su sueño y empezar a averiguar cómo se está utilizando el dinero que nosotros colocamos en la tesorería. Pues, ¿quién debe hacer la auditoría? A ver, cuando tú trabajas en una empresa del mundo, ¿quién hace la auditoría? Ajá. Los auditores. Ok. Pero son los que ponen el dinero que mandan auditores, ¿no es cierto? Pero ¿cómo sucede que acá los que ponen el dinero son auditados? Y los que ponen el dinero no pueden auditar. Ahora, lo que te está diciendo aquí es algo semejante. ¿Quién va a preguntar cómo están siendo usados? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dice ahí? Los miembros han de despertarse de su sueño y empezar a averiguar cómo se está utilizando el dinero que nosotros colocamos en la tesorería. El Señor desea que sea un escrutinio minucioso. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo conjunto de Dios? ¿Dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la vida del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos apartamos del escenario. ¿Lo que hacen esos hermanos? ¿Verdad? Ellos dicen, no, pues yo ya lo di, y punto, se acabó. ¿Pero qué dice ahí? Que los miembros deben de averiguar si sus miembros están dando fruto para la obra de Dios. Sí, eso es lo que está escrito. Ahora, vámonos allá en el santuario. ¿Los diezmos se llevaban a dónde? El santuario, primer diezmo, segundo diezmo y las ofrendas. Por cierto, ¿qué fue primero? ¿Los diezmos o las ofrendas? Ofrendas. Exactamente. ¿Por qué? Porque las ofrendas significaban a la ofrenda de la vida de Cristo. ¿Sí? Entonces, toda la verdad adventista sale y emana del santuario. ¿Sí? El Estado, la ley de Dios, el plan de los tres ángeles, todo tiene que ver con el santuario. Los sacerdotes recibían los diezmos porque trabajaban en el santuario, símbolo del plan de salvación. ¿Cierto? ¿Santuario símbolo del plan de salvación? Sí. Pero si llevan hoy los diezmos a donde el plan de salvación ha sido alterado, en otras palabras, lo que les quiero decir es que los ofrendantes llevaban los diezmos al santuario porque era símbolo del plan de salvación. Pero cuando te alteran el plan de salvación, ¿usted cree que llevarían los diezmos? No. No, en otras palabras, Abraham, como he dicho, Abraham no dio los diezmos estando en Babilonia. Abraham dio los diezmos después de que salió de Babilonia. ¿Sí? Pero hermano, hay muchas cosas. La gente que dice yo doy mis diezmos sería ellos que a ver qué hacen, pues se respeta su pensar porque no lo pueden obligar. Es una persona que no estudia. ¿Sí? Eso es, porque no quieren enfrentarse, que no tienen claro el asunto. Pero esta es la cita. Es más, está esta otra cita que dice aquí. Dice, en el universo, pasemos sobre mayordomía cristiana, página 39. En el universo hay tan solo dos lugares donde podemos colocar nuestra tesorería, nuestros tesoros. En la tesorería de Dios o en la de Satanás. Y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone al lado de Satanás y va a fortalecer su causa. o los dos te sobrevives. ¿Sí? Entonces aquí los hermanos que le digan esto, ahí está la cita y ahí está, está todo, ¿verdad? ¿Te sobreviviría de Dios o te sobreviviría de Satanás? Este es un pablecito que sacamos hace tiempo, ¿verdad? Para que usan los diemos, usted propio historicista, ahí están todas las citas que se pueden usar. Para literatura, para institutos, para escuelas, todo lo que tenga que ver, casas, editoras, imprentas, todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Con la obra de Dios. Ahí está. ¿Cómo? Sí, sí, se los puedo dejar. Mire, varias de estas citas las he verificado. Por ejemplo, aquí me falta ponerle de dónde las saqué, pero está Testimonios para la Iglesia tomo 3, ahí está. Entonces, muchas de estas citas, el hermano Stanley la sacó en un libro que se llama Diezmos y ofrendas pisoteando su pisoteando la conciencia. Antes de publicar este libro, él mismo me dijo que lo envió para que lo revisara al tesorero de la división norteamericana. Y después de un tiempo, revisó ese libro, revisó estas citas y me dijo, ¿qué te parece? Y dice, todo está bien, todo está dentro de su contexto. El mismo tesorero de la división norteamericana le dijo que todas estas citas estaban bien. Entonces, el asunto es ¿por qué los miembros no pueden manejar los diezmos y sus ofrendas para el avance de la obra? Bueno, los de usted propio sí se puede hacer, amén. Para el avance de la obra, hermano. Todo lo que sea avance de la obra, si la misma hermana fue y recibía diezmos para darlo al avance de la obra, para darlo a los ministros blancos y de color que estaban trabajando para eso. No sé, espero haberle contestado su pregunta, hermano. Pero ahí está en la cita. Tres Collection, página 120. Bueno, Tres Collection, cuando uno entra a los escritos del hermano Juan, ¿sí? Uno entra y a los escritos de la hermana Juárez uno los busca en inglés. ¿Sí? Uno los busca en inglés. Me salgo en este momento de español. Lo busco aquí en inglés. Entonces, ¿cómo le hago para que se vea acá? ¿Será el Zoom, hermano? ¿Cómo? No, pero que no se ve lo que quiero enseñarle lo que está acá. A ver, ¿así? Ahí se ve. Bueno, sí, tenía razón, hermano. Entonces, aquí, en Chris Collection, usted va a ver aquí que dice Miss Collection. ¿Sí lo ve? ¿Sí? Que se llama Colecciones Misceláneas. Y aquí está la Chris Collection. ¿Sí ve? ¿Sí? Entonces aquí le damos así y nos vamos a qué página. ¿Página que les dije? 120, ¿sí? 120, 108, a ver, aquí está 115, y esto es muy bonito porque aquí habla, hermanos, de lo que hace comida, ¿sí? 115, ajá, sí, ya puede ser aquí, ¿verdad? Era 120, ya nos pasamos. ¿Era qué página? 120. ¿125? ¿122? ¿121? ¿120? Ajá. La 120, y aquí está. The churches not aroused, necesitan despertarse. Pero, mire, En inglés, en español nosotros nada más tenemos un necesito, necesito esto, necesito lo otro. En inglés dice, I need water, necesito agua. Pero most es más de necesitar, es que a la fuerza se debe de hacer. ¿Me explico? Eso es el most. Por ejemplo, I must drink water if not I die. Yo debo de tomar agua, si no yo me muero. Ah, es como algo que se debe de hacer con una autoridad. Gracias. Nuestras iglesias deben, o sea, deben de levantarse. Los miembros deben de despertarse del sueño y empezar a investigar. How is the money? ¿Cómo es el dinero el cual ha puesto en la tesorería está siendo usado? El Señor desea, the Lord desires, that a field search be made, que una investigación profunda, digamos así, Dios es muy cercana, sea hecha. ¿Están todos satisfechos? Are all satisfied with the history of the work for the past 15 years? ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra de los últimos 15 años? Where is the evidence? ¿Dónde está la evidencia of the not working with God, que está trabajando juntamente con Dios? Where has been heard throughout the churches? Dice, ¿dónde se ha escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Y luego dice acá, dissatisfied, insatisfechos y descorazonados, nos volteamos de la escena. ¿Sí? Ahí está el escrito. ¿Sí? Y luego dice, nuestras iglesias e instituciones deben de regresar donde where before the back and landing, deben regresar de, antes de deben de regresar a donde estaba antes de haber apostatado. Backsliding es apostasía. Cuando ellos comienzan a confiar en el hombre y hacer del hombre su brazo, no han visto suficiente sabiduría humana, no han buscado a Dios de todo corazón y con simplicidad y servirle con todo corazón, mente y cuerpo. Y luego, bueno, ahí nos lleva a ustedes, de cómo el pueblo confió a Dios. Pero ahí está, todo lo que decimos, hermanos, está escrito pues. Sí, gracias hermano. Estas son colecciones privadas, así puede ser, que la hermana Guay escribió a varios. Por ejemplo, España de Amaga es una colección que entra ahí, ¿sí? Colección España de Amaga. Ella le escribía a varias personas, pero varias de esas personas agarran las cartas de la hermana Guay y las hicieron vivo. Ah, y hay varias. O sea, entre una de ellas es el doctor Chris, y hay varias. Ajá. Hay varias de esas colecciones, Loma Linda, la Paulson Collection, un lugar llamado Otbo, y bueno, ahí está. Estas son las colecciones. Estas son. Ajá. Ustedes dicen, nos trae la carta de manuscritos, sermones escogidos 1, volumen 2, cartas a Barry Craig, los años materiales de 1888, la colección Chris Loma Linda, notas biográficas de cuando vivía en Erskine, un lugar llamado Otto, que era un correo, y aquí está, esto de Spalding and Maga es para usted propio, específicamente, para usted propio, y hermano allí le habla de la línea regular, por ejemplo, vamos a darle aquí clic, ¿sí? ¿Sí? Y entonces, Spalding and Maga, ahí habla de, déjeme ver, la línea regular y la línea irregular, que es, eso es la organización y la obra de usted propio. Aquí está el poder tipo rey, que es el que estaba en la organización. Sí, poder tipo rey, y luego acá dice el llamado al servicio, the regular line, aquí está el trabajo del sur, lo que hablábamos, pero es que ahí, no sé si lo pueden ver ahí, la línea irregular y la línea regular. ¿Por aquí? Aquí está, gracias. las líneas regulares. ¿Sí? Las líneas regulares es la organización. ¿Sí? Y ella lo trataba en ese tiempo como fariseos que no dejaban. Que dice, por ejemplo, aquí, en La Paz, en el pasado, un grupo de hombres ha intentado mantener en sus propias manos el control de todos los medios que venían de las iglesias. Y han usado estos medios, han usado estos medios de la manera más desproporcionada, construyendo edificios costosos cuando tales edificios eran innecesarios, y han dejado lugar que realmente sí necesitaba ayuda, la han dejado sin ayuda. Entonces, ya la línea regular para ese tiempo, ya la hermana Juárez decía, ya está muy mal el asunto. Incluso dice que esa línea regular, en lugar de avanzar la obra, la estorbaba. ¿La línea qué? Regular. ¿Sí? Entonces, aquí está todo lo que ella dice. Por años la misma rutina, la misma manera regular de trabajar se ha estado siguiendo, y la obra de Dios ha sido grandemente obstaculizada. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros tenemos todo esto, pues ¿para qué vamos nosotros a decirle a alguien, métase en la línea regular y quédese allí? Si ya sabemos que la línea regular obstaculizó la obra, obstaculiza la obra, obstaculiza el mensaje. Pero eso está aquí. Entonces, aquellos que les dicen, quédense allí, desconocen esto. ¿Cómo le vamos a decir a alguien, quédate ahí, cuando ya desde hace tiempo está obstaculizando la obra? ¿Sí? Obstaculizando la obra. Y luego aquí dice, la presencia, lo presente nos muestra que es suficiente probar a todos que el verdadero espíritu misionero, a todos que tienen el verdadero espíritu misionero, que las líneas regulares pueden ser una falla y un engaño. ¡Qué tremendo! Miren nada más. God helping his people, que Dios me ayude a su pueblo, el círculo de reyes que ha tomado esas grandes responsabilidades, ¿verdad?, de dominar la obra, ¿verdad?, así llamado las líneas regulares. Y bueno, ahí dice que bueno, pobre gente que está ahí en las líneas regulares. ¿Sí? Cómo se gastaban el dinero, todo eso. Jesús dijo, la comisión de Cristo es ve por todo el mundo. Aquellos quienes están impresionados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, obviamente, a agarrar la obra en Hopefield, en un campo, ¿verdad?, en una región más allá, deben ir en el nombre del Señor, aunque ellos no les den apoyo, ¿verdad? Vayan en el nombre del Señor. Entonces ahí están las líneas regulares. Y creo que hay otro donde dice las líneas irregulares. Aquí está. Aquí está, mire. Las regular and irregular. Ahí está. Entonces nosotros somos las líneas irregulares. Entonces el propio está basado, perdón, aquí. Las líneas irregulares. Que nosotros no vamos a pedir permiso. En la regular se pide permiso para avanzar. En la regular se somete, se centraliza los diezmos, las ofrendas y el poder. En la irregular se depende de Dios, todos siendo hermanos, ¿verdad? Cada uno unidos, eso sí, con el mensaje, pero no habrá un poder tipo rey. Ahí está. Entonces aquí contestamos otra cosa, ¿verdad? Ahí está, las líneas irregulares. ¿Sí? Aquí tenemos el ejemplo del hermano Sherman, que él se fue a abrir obra y compró un terrenito, ¿verdad? Empezó a abrir obra ya, pero llegó la línea regular y empezó a meterse donde él estaba trabajando. ¿Sí? Dice aquí, ¿quieren que leamos el primero para entender la situación? A few weeks ago, hace unas semanas atrás, le dio una carta al anciano Sherman. Él estaba presente delante de mí, estaba preocupado y tenía sufrimiento mental. Se me dio una instrucción, I was given instruction regarding the course, respecto al curso que ustedes estaban haciéndole a él, porque esta carta es al hermano Johnson, que es de la línea regular, y se le dice, un curso Pues no, estaban ustedes haciéndole a él algo que Dios no aprobaba. Ustedes están causando al hermano Schirman sufrimiento. It is not your work, no es tu obra, meterte donde ya un hombre está trabajando y tomar su trabajo que él ha laborado y le ha costado sacrificio y él ha estado establecido. Miren, hermano, esto es muy interesante, porque Dios en este momento, a través de la hermana Juan, le está diciendo: mira, el hermano Schirman es un obrero de sistema propio, es una línea irregular. ¿Cómo van a venirte a adueñar de su trabajo? ¿Y qué es lo que hace la asociación de Dios? ¿No hace eso? ¿No se ha apoderado de las delicias y de todo eso? ¿Y también los de las delicias no han aprendido esto? ¿Que el trabajo de sistema propio no tiene que ser controlado por la asociación? Bueno, ahí está escrito. Hermano, es que yo no sé por qué se cometen tantas cosas cuando todo está escrito ahí. Y ahora le dice a los de la organización: ustedes no tienen que meterse al campo donde él está trabajando. Dice: hay suficiente campo, ¿verdad? As near as was this one when brother Schirman presented. Hay muchos campos que están como el campo cuando el hermano entró a ese lugar a trabajar. ¿Por qué tú no vas a esos otros campos? Ustedes tienen mucha capacidad, tacto e ingenuidad. O sea, muestren evidencia de su capacidad, de que tienen, pueden ir a otros campos, pero no lo hacen, dice. Do not. I beg you. Le ruego. Ustedes están actuando la parte de un usurpador y de una acusación de sus hermanos. Porque si Dios no justificará cualquier curso de acción, esta no es la obra que ustedes, dirigidos por la conferencia, han sido designados a hacer. ¿Se da cuenta? Aquí tenemos grandes principios. Principios que si un obrero empezó la obra de sistema propio, no se debe apoderar la sucesión de esa obra. No, no, no, no. Porque está escrito. Ahora, ¿por qué varios están volviendo ministerios de apoyo? ¿Por qué? Traen a la asociación que se apodere de esa obra que le hicieron. ¿Por qué? ¿Verdad? Es ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pero ahí está el escrito. Ahí está el escrito, que eso no se debe de hacer. ¿Qué te ha llevado mi hermano a colocarte en un lugar donde otro hombre, por su labor paciente y su trabajo duro y gran sacrificio y gran abnegación, ha establecido una buena obra? ¿Por qué tú quieres llegar a ese lugar? El Señor no está complacido cuando tú pones un paso donde otro hombre ha trabajado. Después que él ha iniciado la obra, lo criticas y lo condenas y dejas la impresión en la mente que el trabajo de él no ha sido correcto. Esta no es la obra de un ministro de Cristo, ir tras otro, ir a otro campo donde otro ya ha laborado e ignorar su obra y no mostrar la apreciación por él. Bueno, hermano, entonces la línea regular avanza, trabaja, y la línea regular no tiene que controlar ahí. Por ejemplo, que usted invite a alguien de la organización, a su ministerio de sistema propio, a que tome control de su ministerio o que predique allí. No, nada. No se puede. Son dos líneas completamente distintas. Y hermano, ahí está todo. Y le dice aquí: mejor busque un lugar difícil y vayan a trabajar allá. ¿Verdad? Deja a este hermano solito. ¿Sí? El hermano Schirman ha desgastado sus energías por muchos años y muchos de nuestros ministros jóvenes se van a maravillar de lo que él está haciendo. Él abre las escrituras al pueblo, elige edificios y el Señor lo ha bendecido delante de él. Algunos parece que esta obra es cruda, no elegante, pero él ha trabajado de acuerdo a la habilidad que Dios le dio. Dios bendiga cualquier obra que este hombre hace. Usted debe ser cuidadoso de no deshonrar a Dios en la persona de sus santos. Permita que los ministros de edad trabajen en el lugar donde ellos han hecho muchas cosas hasta que el Espíritu, hasta que el Señor por su Espíritu Santo mueva su obra a otro lugar. Y luego dice aquí, la conference, la asociación, no la asociación, debe entender, la conference, children's stand, debe entender que no tiene el derecho de enviar a un hombre a posesionarse de la obra y quitar la obra de las manos de alguien que ya ha estado trabajando duro, ¿verdad? Que ha ganado su vida poquito a poquito por grandes esfuerzos. El Señor trabaja con él y le ha dado, lo ha llamado a trabajar a su labor. Bueno, hermano, entonces aquí se entiende cuál es la línea regular y la irregular. Está clarito, ¿verdad? Pero esto vino a contestar la pregunta no solamente de Crest Collection, sino de dónde nos basamos nosotros para la línea regular y la irregular. Y ahí está claro que la asociación no debe tomar control de sostén propio. Entonces, ¿por qué los de sostén propio se hacen de apoyo a la asociación? Si ahí está escrito que no. No estamos contestando preguntas. Usted encuentra en el Adventista y le dice cómo empezó todo. Todo empezó con Jaime White, James Leadership, Jaime White siendo el exégeta, es decir, el estudioso de la escritura y apoyándose en el don profético de Ellen White. Así empezó, ¿sí? Pero posteriormente dice, los Adventistas se sintieron un poco. Ahí dice, mientras la iglesia empezó a crecer, Lo voy a hacer rápido acá. Mientras la iglesia crecía y prosperaba, los adventistas se sintieron muy insatisfechos con su identidad sectaria. Así ellos fueron grandemente animados en 1950 cuando líderes evangélicos prominentes, tales como Donald J. Barnhouse y Walter Martin, después de estudiar las creencias adventistas, lo certificaron como cristianos en lugar de como cultistas. Esta certificación, para que ellos obtuvieran esta certificación, ellos tuvieron que bajar casi todas las doctrinas. ¿Por qué? ¿Quién está certificando? ¿Quién está certificando? Evangélicos. Entonces, para que los evangélicos certifiquen, usted tiene que pensar como qué. Como evangélico. ¿Sí? Sí. No, la iglesia nace con siete pilares, ¿sí? Nace con siete pilares, y esos siete pilares se predican mucho, mucho, mucho, y eso le da éxito a la iglesia, le da éxito. Allá por 1890 y tantos, la iglesia rechaza tener un manual de iglesia y rechaza tener un set de doctrinas, una lista de doctrinas, ¿sí? Pero posteriormente dicen es que los paganos nos piden que creemos. Y entonces se hace como una lista, no de nuestras doctrinas, encerrándolas en un credo, sino para dárselas a otros. ¿Sí? Eso lo hicieron algunos pioneros. Lo empezaron a hacer allá por 1931, por esa, ese tiempo. Pero no era considerado un credo ni las 28 creencias. Era para que otros escogieran o supieran que creíamos, más bien. Pero las 27 doctrinas, porque no fueron 28 al principio, fueron 27. Esas se hacen en 1980. Pero el cambio de doctrinal viene en 1957. ¿Sí? Y en ese cambio doctrinal, ¿sí? En ese cambio doctrinal, que está aquí, estos son los que hicieron ese cambio doctrinal y estos. Sí, mire qué pasó. Esta es la certificación, por eso los adventistas responden preguntas sobre qué. Doctrina. Porque si respondían, entonces iban a estar bien con quién. Con los evangélicos, pero mal con los adventistas. Perdón, y aquí él mismo lo dice. Es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo. ¿Entiende por qué? Porque ahí nacieron los adventistas evangélicos. ¿Sí? El libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Llevar la paz. ¿Sí? Y su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron junto a él. ¿Quién se separó? Los adventistas. ¿Con quiénes se unieron otros adventistas? Con los evangélicos. Entonces, ¿quién inició la separación? Ellos. Ellos iniciaron la separación. ¿Por qué? Muy sencillo. Te voy a explicar de la siguiente manera. Bienvenido, hermano. Le voy a explicar de la siguiente manera. Este libro, que obviamente no es el original, pero desciende de allí, estos señores Walter Martin estaban haciendo un libro titulado El Reino de los Cultos. Y dijeron, a ver, tocaron la puerta de la conferencia general, venimos a ver si ustedes piensan como nosotros. Si no piensan como nosotros, lo vamos a escribir en ese libro como un culto. Entonces tenían dos. Pero antes de ellos tenían una decisión, seguir firmes. Dejarle las consecuencias a Dios. ¿Pero qué hicieron ellos? No, nosotros no queremos aparecer aquí como qué. Como un culto. Queremos aparecer, perdón, que debemos aparecer como una denominación cristiana. El reino de los cultos. Entonces, me voy para acá. A ver, aquí. El reino de los cultos. Es por aquí. Aquí está el asunto. Este es el libro. Que fue republicado otra vez en el año 2007. Después de 1967, fue publicado 50 años después. Entonces, mire, por ejemplo, ¿qué doctrinas tienen en común los adventistas del séptimo día con los cristianos en su conjunto? ¿Se ven? ¿Se piensan ustedes como nosotros? ¿Y en qué doctrinas difieren? Y hermano, allí dice que Dios es el creador soberano, que la Trinidad comprende a Dios, el Padre, a Cristo, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no se lo ejemplificaron a fondo, no lo dieron a entender a fondo. Entonces dice que aquí creemos la Trinidad, por ejemplo, pero no como Roma la creemos. Pero ahí se metieron. Nosotros no creemos, mira aquí, que Dios es el Creador, Soberano, Sustentador, Gobernador. ¿Y qué Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia y el Espíritu de profecía nos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron en la creación. Y entonces, esto se llama ecumenismo, porque estas son todas las doctrinas donde ellos se ponen de acuerdo sin especificar algo más a fondo. ¿Sí? Y miren aquí, esto por ejemplo, que el hombre fue creado inmaculado. Nosotros no usamos este lenguaje. Nosotros usamos que el hombre fue creado, ¿qué? Santo. Porque este es lenguaje católico. Pero por su subsiguiente caída entró en un estado de separación y depravación. Esto es para ponerse de acuerdo con los evangélicos. Los evangélicos dicen depravación total. O sea, el hombre no puede vencer porque ya está depravado total. Bueno, aquí está muchas cosas que ellos hicieron, hermanos. Pero bueno, acá, al final de este libro, que está aquí, al final dice lo siguiente: pregunta sobre doctrina, página 567, dice: el resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Puede que el adventismo oficial, ¿cuál es el adventismo oficial? De la corporación. Entonces le digo a las personas: tú estás en el adventismo oficial o en el adventismo original. El adventismo oficial es el que le dio la mano al mundo protestante y bajó las doctrinas. El adventismo original es el que siguió adelante, no importa que el oficial no lo reconociera. Y con el tiempo el oficial se quedó con la línea regular y el original se volvió en sostén propio. Entonces dice aquí: puede ser que el adventismo oficial lograse el reconocimiento de que se le considerase cristiano en el mundo evangélico. Pero en el proceso se había abierto una herida que no ha sanado en el último medio siglo y que puede que nunca llegue a sanar. Pero están diciendo lo mismo de la organización. Nunca va a estar de acuerdo, porque nosotros somos adventistas evangélicos. Ustedes son adventistas que no son evangélicos. Así que olvídense, quizá, te dice el autor de ese libro, quizá nunca más nosotros vamos a poder estar juntos. La moraleja de la historia, sigue diciendo en ese libro, en letras chiquitillas, la moraleja de la historia es que siempre es importante la honestidad y la sinceridad total en todos los asuntos, independientemente del incómodo que puede ser la situación. ¿Qué le hicieron a los evangélicos? Le mintieron. Y a los adventistas le mintieron. A los dos les mintieron. ¿Sí? A los dos. Los evangélicos le dijeron cosas que no eran, y a los adventistas igual. Y aquí dice el autor de este libro, de edición anotada más bien, dice: desgraciadamente sí parece que hay elementos de traición. Ahora, aquí tenemos una prueba, porque algunos hermanos me pedían una prueba. La revista Ecumenical Review del Concilio Mundial de Iglesias, abril de 1972, dice: en el año de 1957, la Conferencia General de los Adventistas llevó a cabo un cuidadoso una cuidadosa exposición representativa de las doctrinas de la iglesia, la cual ellos publicaron bajo el título Los Adventistas contestan preguntas sobre doctrina. Este estudio simplifica la tarea de este documento, el cual muestra dónde están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias de las comuniones que pertenecen al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Para qué se hizo este libro? Para estar en acuerdo doctrinal con las iglesias del Concilio Mundial de Iglesias. Ellos te van a decir, no, nosotros no somos miembros. Pero si usted estudia la historia, no son miembros, pero ya han hecho acuerdos. Ya han hecho acuerdos. Y bueno, nos vamos aquí. Mire, por ejemplo, estos son nuestros 7 pilares. La purificación del santuario. Ellos, los evangélicos, no creen. Dicen que Cristo todo lo hizo en la cruz. Que no fue al cielo y que no hay santuario. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los adventistas? Decirles a ellos, miren, nuestros pioneros serán como un grupo de lunáticos. Así les dijeron. Y ahí tengo los documentos. Pero en todo lugar, ya vimos en la mañana, ¿verdad? El asunto. Le dijeron, son un grupo de lunáticos. Ellos dicen que hay un santuario en el cielo. Ellos dicen que nada más en la cruz se logró todo. El mensaje de los tres ángeles, ellos predican el amor, que no hay ley. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la justificación por la fe. Ellos predican la gracia, no obediencia a los 10 mandamientos. ¿Sí? El templo de Dios en el cielo. ¿Sí? Bueno, estos son nuestros pilares. El templo de Dios en el cielo, la ley de Dios, el santo sábado, la inmortalidad del alma. Y ellos dicen, bueno, Cristo vino. Cristo, su naturaleza humana, fue inmaculada. Nosotros decimos lo que dice Romanos 8:3, es semejante de carne de pecado, pero dice, pero él no pecó, en su mente no hubo pecado. Amén. Su carne venía con todos los efectos que un ser humano puede traer, efectos del pecado. Eso se le llama carne pecaminosa, pero su mente nunca pecó. Y bueno, ellos adoran el domingo, la resurrección. Porque Cristo resucitó, por eso adoran los domingos, la vida eterna, y solo creen y tienen la vida asegurada. Entonces, cuando se mezclan estas dos, ¿qué es esto? ¿Lo entiende usted? Eso es lo que hay adentro de la organización. Eso es. Diga usted. Ajá. Ajá. Bueno, la ciencia, señor, dice lo siguiente. Y voy a empezar con una pregunta. ¿Los mandamientos se salen? Es lo que tenemos que entender. La ley de Dios, dice la siembra del Señor, siempre ha existido en un principio que son el amor de Dios. Y antes de que el hombre cayera, antes de que el hombre fuera creado, los únicos dos principios que existían es amor a Dios y amor al hombre. Perdón, amor a Dios y amor al prójimo. O sea, todos los seres que no habían caído se amaban y amaban a Dios. Esos eran los únicos grandes principios que existían. Ahora, la Biblia dice en Marcos 2, 27 y 28, ¿el sábado fue hecho para quién? Marcos 2, 27. Muy bien. ¿El sábado existía en eternidad? No. ¿No? Porque el sábado fue hecho para quién? Para el hombre. ¿Y cuándo fue hecho el hombre? La semana de la creación. De hecho, ¿quién fue primero creado? ¿El sábado o el hombre? A ver, entonces ¿quién fue primero? El hombre y después. Entonces primero existió el hombre y después el sábado. Por eso Cristo dijo: el sábado fue hecho para el hombre. Ahí nos está llevando a la creación. ¿Sí? Ahorita les presento la cita, les estoy explicando. Entonces, la ley de Dios es eterna. ¿Sí? Los 10 mandamientos fueron adaptados a una humanidad caída. La ley de Dios, los dos grandes principios, fueron adaptados a una humanidad caída en 10 principios. Eran dos. Allá en la eternidad eran dos. Amor a Dios y amor al prójimo. Y eso aplicaba, dice la hermana Juan, a todos los seres santos. No había hombre. Viene el hombre es creado, en la creación se le da el sábado, en el Edén se establece el sábado, pero cuando el hombre cae, esos dos principios tienen que adaptarse a la condición caída del hombre. Y esos son los 10 mandamientos. Por ejemplo, si se lo aplicaremos a los ángeles, los 10 mandamientos, el Cristo cuando estuvo en la tierra dijo que en el cielo seríamos como los ángeles, que no habría matrimonio. Pero entonces, ¿cómo le aplicaríamos a ellos el mandamiento no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Aplica a los ángeles? Exactamente. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Aplica a los ángeles? Ellos son creados directamente de Dios. Entonces, los mandamientos fueron adaptados, los 10 mandamientos fueron adaptados a la condición caída del hombre. Ahora, cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué cumplió? ¿Cumplió solo la ley de Dios o cumplió, como dice la Biblia, los mandamientos adaptados a la condición caída del hombre? ¿Cumplió esto? Entonces, esa es la diferencia entre... En el universo. Ajá. En todo el universo. En todo el universo. La tierra es una excepción. Exactamente. Cuando el hombre cayó, ¿sí? Fue, ahora le voy a meter la cita. Y dice la hermana Juárez, eso lo dice en el libro de la redención. Dice que los 10 mandamientos fueron adaptados a la condición caída del hombre. La ley de Dios adaptada a la condición que hay del hombre. ¿Sí? Entonces, no sé si quedó claro, hermano. Igual, no, me puede decir, hermano, no hay problema, somos hermanos. Entonces, mire, muchos nos han criticado a nosotros porque dicen, no, es que esto repite los pilares. No, no es que lo repitamos. Es que cuando uno se va a estudiar, así es. Ajá. Sí, usted lo ha leído, ¿no? Ajá, sí, se puede pensar, sí se puede pensar. Ajá. Vamos a buscar la cita. Mandamientos. Mandamientos condición caída. Mira, aquí está. Dice Cristo en su santuario. Después del pecado y la caída, nada fue eliminado de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de una naturaleza que se ajustaba a la condición caída de qué? Del hombre. Perdón, a la condición, es que me fui para acá abajo a leer, y eran de una naturaleza que se usaba en la condición de un orden de seres santos. Eso era, después del pecado y la caída de Adán, nada fue eliminado, la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes, principios de los 10 mandamientos. Por eso, amor a Dios, por eso nosotros decimos eso. Cuando le vamos a explicar la ley de Dios a alguien, le decimos, mira, los primeros cuatro es amor a Dios. ¿Y los últimos es? ¿Amor a quién? Al hombre. ¿Y Jesús lo dijo también? ¿Sí? Ajá. Sí, sí, los evangélicos se agarran de ahí. Y mira, aquí está. Y esto es muy, muy claro. El día de reposo del cuarto mandamiento fue instituido en el Edén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando usted le pregunta a la adventista, no, el sábado es eterno. Será eterno, pero tuvo un inicio. ¿Sí? Y mire lo que dice ahí. Y fue iniciado en el Edén. Ahí se estableció. El sábado no había sido eterno porque fue hecho para el hombre, y el hombre no es eterno. ¿Sí? Pero tuvo la creación, y cuando se crea al hombre, entonces se le da el sábado. El sábado fue instituido en el Edén después de haber hecho el mundo, haber creado al hombre sobre la tierra. Hizo el sábado ¿para quién? Para el hombre. Después del pecado y la caída de Adán, nada se eliminó de la ley de Dios. Los principios de los 10 mandamientos existían antes de la caída y eran de tal naturaleza que se adecuaban a las condiciones de los seres santos. Mire lo que dice ahí. Después de la caída, no se cambiaron esos principios, esos preceptos, los principios de esos preceptos, sino que se añadieron algunos tomando en cuenta la condición caída del hombre. ¿Cuáles son los que se añadieron? Bueno, no tendrán el extranjero delante de mí, ¿verdad? Para nuestra condición, ¿qué? Bueno, es que aquí dice que se añadieron algunos. Ajá. Exactamente, pero dice, pero ya para que el hombre en su condición caída entendiera mejor el asunto. ¿Sí? Y ahí está el escrito, ¿verdad? Para el hombre en su condición caída. La condición caída del hombre. Sí, hermanita. Esa caída no significa ser pecador. Pecado es la regresión de la ley de Dios. ¿Sí? Lo mismo pensaban los que hicieron las preguntas. Dice, si Cristo hubiera tomado la naturaleza humana que era, entonces necesariamente era un pecador y necesitaba un salvador. Eso es calvinismo, porque el calvinismo es una ideología que ellos no tienen como concepto de pecado, que transgresión es la ley de Dios. Ellos creen que es nacer de mujer. El pecado se traspasa cuando uno nace. Y cuando uno se mete en ese concepto que no es bíblico, el pecado original, exactamente. Y eso está abundando con los testigos en el mundo de Babilonia. Está abundando. Eso entró a la organización adventista, los ministerios de apoyo que se meten a la organización adventista, apoyan ese vino de Babilonia, ¿sí? Y así. Entonces, eso pasa porque no se tiene el concepto de pecado. Le voy a decir dos veces que le lea. Le va a leer Romanos 8:3, ¿sí? Y después le va a leer, ahorita se lo digo, Hebreos 2:16. Hebreos 2. Bueno, permítame. Le va a leer. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Romanos 8:3 dice: por cuanto lo que era imposible por la carne, por cuanto lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de qué? Carne de pecado. Condenó al pecado en la carne. Venció al pecado en la carne. Y después le va a leer el 4:15 que dice: más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dígale, explícale esas dos cosas. Dice que trajo carne de pecado, pero fue tentado en todo y sin pecado. Explíquenle. Le damos esa tarea para que se lo digan. Ahí está, usted es testigo de Jehová. Ahí está la Biblia. Son dos versos que si no se entiende el concepto de pecado en la Biblia, la gente se da vuelta por todos lados y dice: ¡ay, esta religión es eso todo! Y ese será uno de los temas que trataremos. Los dos puntos los vamos a tratar. Dice que Cristo era necesario que viniera en semejanza de carne y de pecado, pero acá dice tentado en todo, pero sin pecado. Ese será un tema de este fin de semana. Amén. Pero dígale eso, dígale, explíqueme estos dos versos. A menos que su Biblia de la Watchtower esté toda alterada y cambiada. De Nuevo Mundo. Sí, pero esa Biblia está basada en Westcott y Jorge. Los mismos versos que no tiene la Biblia católica tampoco la tiene la Biblia de los Testigos de Jehová. Porque es lo mismo, su base actual es esa. No, no vino. Perdón, no cree. Ajá. No, es que para ellos pueden decir cualquier cosa de Jesús, porque para ellos Jesús no es bien. Ajá. No, no se puede. Bueno, uno discute, pero miren. Ellos son como el chapulín, saltan para acá, saltan para allá, saltan para todos lados. Ajá, sí, así es un gusanito de ahí que usted lo quiere agarrar, salta para allá, y lo quiere agarrar, se va para acá. Y así anda, salte, salte, salte. Ajá, un saltamontes. El saltamontes, sí. No, no lo agarra. A mejor le cargo su mensaje aquí, hermanita. Por favor, gracias. Entonces, dígale esos dos versos y dígale, explíquemelos. Él dijo que tenía que venir con naturaleza, ¿qué? Divina, ¿y qué dice la Biblia? Dígale, pecado, pero entonces, ¿y cómo dice acá que de los pecados? Si dice que su carne era pecado. ¿Ves? Lo peor es que ajá. Así es. Eso es lo que dice primero en escrito. Dice que Satanás se alegró porque dijo: Adán tenía una naturaleza santa y le hicimos caer. Ahora, Cristo Jesús, que viene con una naturaleza caída, lo vamos a hacer caer más rápido. Toda la riqueza del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ahí está el primer escrito. Si la gente aceptara, los adventistas por lo menos, lo que dice la hermana White, pues no estuvieran tan divididos. Y hermana, a partir de allí, ese es un punto que en el 57 se mete, en el 57 se mete que nacemos pecadores, eso afecta a la justificación por la fe. En el 57 se mete que no hay un santuario en el cielo, que Cristo no pasó al lugar santísimo. En el 57 se cuenta que los escritos de Elena White, ciertos son inspirados, ciertos no. O sea, se trastoca todo nuestra doctrina. Se rebaja la doctrina. Toda una doctrina rebajada no sirve. Y a partir de ahí salieron grupos de obreros de su ser propio. Y a partir de ahí se dividió la iglesia. Ellos prefieren tener comunión y amistad con los evangélicos y con los adventistas de fraternizarlos. Ellos prefieren a uno que va al Vaticano y honrar al papado, al hijo de perdición, al enemigo de Cristo, y que le da una medalla al papa. Ellos prefieren tenerlo como miembro de iglesia y como un hombre honorable, pero alguien que exalta el mensaje de los tres ángeles, prefieren echarlo de la organización. Por eso esa organización no sirve para Dios. Le hace desprestigiar a todas las gentes. Cuando la estructura judaica, judía, se despegó de Cristo, dice la hermana Juárez, ya no tenía uso para Dios. Ya Dios no podía usarla para dar un mensaje correcto al mundo. Ya no. Entonces cogió un grupito de apóstoles. Y esos apóstoles nunca se juntaron con la organización para trabajar. Hubiera sido el acabose para la iglesia primitiva. Nunca. Así que hubieran trabajado mano a mano y que hubieran dicho, oh, soy ministerio de apoyo para el Sanedrín. Bueno, es lo que están haciendo muchos el día de hoy. Tenemos la historia, está en la Biblia, hermano. Ah, ministerio de apoyo al Sanedrín. ¿Usted cree que ellos hicieron eso? No. No lo hicieron. Bueno, hermano, estábamos en una sesión de preguntas sobre preguntas, iba a decir, sobre doctrina. Pero también, pero no es el libro, no es una sesión de preguntas. Entonces, hermano, allá, hermano. Sí. Bueno, esa es una ideología que aparentemente tiene base bíblica, pero en realidad es fuera de contexto. Si uno lee los primeros textos del libro de Hechos, dice que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Y los echaban a la cárcel, a Pedro lo echaron por hablar en el nombre de Jesús. Entonces, el pueblo judío aceptaba al Padre, ¿sí? Pero no aceptaba a Jesús. Jesús era visto como algo malo, pues, alguien malo. Entonces, la prohibición era, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando ellos dicen que bautizaban en nombre de Jesús, lo que están diciendo es que desafiaron esa prohibición. ¿Sí? Algunos dicen, no, es que fueron desobedientes los discípulos a Jesús, porque Jesús dijo bauticen en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y dice que fueron desobedientes y no le obedecieron a Jesús. Esto es un razonamiento sin base, pues. Porque el contexto es que les prohibieron hablar, y como les prohibieron, ellos bautizaban, ellos predicaban en ese nombre. ¿Sí? Para dar a entender de que aunque les prohibían, ellos sí usaban el nombre. Pero cuando uno va al Espíritu Profecía, dice que bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Así que ellos en el bautismo usaban el nombre, aunque lo tenían prohibido. Ellos predicaban en ese nombre, aunque lo tenían prohibido. Porque no solamente bautizaban en ese nombre, predicaban, pero era porque les prohibían. Era algo prohibido y ellos lo hacían. Básicamente lo que está diciendo ahí es, desafiaron esa prohibición. Bueno, hermanos, pues yo creo que aquí terminamos ahorita el tema de las preguntas. No sé, hermano, no sé, ¿hay más? Hermanita. A ver, si viene un poquito para acá porque no le escucho, disculpe usted. está buscando su afiliación a la OMS. Hay una también la que se dirige a Bolivia, porque también quiere que la se peor. Ajá. Sí, ahorita le voy a buscar. Le voy a buscar. Mire. Está el AS y está el OS. Ajá. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, en primer lugar, que ellos tienen que confesar las 17 creencias. Sí, ellos tienen que confesar las 17 creencias. Miren, aquí está, por ejemplo, ASI y la OSI. Aquí está. Hay el que refiere en febrero del 27 de 1992. ¿Cuáles son las implicaciones? Guías para soporte y ministros, para ministerios de apoyo. ¿Sí? Y la OSI simplemente acapara todo lo que son centros de avanzada y los lleva bajo la organización otra vez. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí están. Ok. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí están. Los líderes del Ministerio de Apoyo serán miembros en buena y regular posición de la Iglesia Bautista el séptimo día. Él tendrá que bautizarse otra vez. Tiene que bautizarse, tiene que decir sí, 27, 28 veces sí. Ajá. Número 2. Las posiciones teológicas de los ministerios de apoyo estarán en armonía con las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del séptimo día. Al apoyar estas creencias, tanto la Biblia como los escritos de la cual serán consultados, ¿qué? Fielmente. ¿Cuál será su posición teológica? La del 57, donde se alteró todo. Ellos van a ir a apoyar directamente la apostasía. Un servidor le llama Ministerio de Apoyo Omega, de la apostasía Omega. Ahora, ¿qué van a apoyar? Las creencias, ¿qué? Fundamentales. Pero mira ahí lo ciego que están estas personas. ¿Por qué? Porque al apoyar las creencias fundamentales, las creencias fundamentales al principio no fueron 28, fueron 27. Pero cuando usted va a apoyar las creencias fundamentales, mira, este fue el libro primero. Este fue 27 creencias. Eso fue, ahí está. Que ahora sí, ahora son 28, se le añadió una más. Y entonces, cuando usted va allí, en la página 4 de ese libro, miren lo que dice, hablando de las creencias fundamentales. Si bien este libro que dice aquí, hermano, no constituye una ¿qué? Declaración aprobada oficialmente por votación ¿qué? Ahora, ¿qué son las 27, 28 creencias? ¿Son aprobadas oficialmente? ¿Qué dice allí? Si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación ¿qué? ¿Este es un libro oficial? ¿Fue aprobado oficialmente? ¿Qué dice? No. ¿La votación fue formal? No. Entonces, ¿cómo pueden agarrar este libro como base si el libro no es oficial? ¿Se da cuenta que no hay discernimiento? No hay discernimiento. ¿Cómo te van a decir acepta algo que no es oficial y tienes que acercarte a ese libro que no es oficial, y si no, no eres ministerio de apoyo? No hay razón. El razonamiento se pierde ahí, hermanos. ¿Sí? Ese libro no es oficial. Las 28, 28 creencias, 27 antes, no es un libro oficial. Ahora, ¿por qué no es oficial? No es oficial porque allí negaron varias doctrinas. Por ejemplo, cuando usted lee las 28 creencias, no dice que Cristo pasó al lugar santísimo en 1844. El corazón del antiguo no está allí. No está. ¿Por qué? Porque los evangélicos, como no creían que había un santuario, ¿qué le dijeron a los evangélicos? Bueno, todo el cielo es un santuario, disculpen ustedes, estaba mal. ¿Y qué le dijeron a los adventistas? Ah, mira, cuando Cristo subió al cielo, se sentó a la diestra del Padre, y ahí está sentado. ¿Y qué pasó en 1844? Ahí siguió sentado, solo que su mente cambió de ministerio, pero no pasó al lugar santísimo. Esa es la posición actual. Por eso no es oficial. Eso no es oficial. Entonces, debido a que no es oficial, ¿cómo pues los ministerios de apoyo van a estar de acuerdo en sus posiciones teológicas con un libro que no es oficial? Número 3. Los líderes de los ministerios de apoyo apoyarán y cooperarán con los objetivos y propósitos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por palabras, acciones y publicaciones. Su trabajo complementará positivamente el de la Iglesia al llevar a cabo la comisión del Evangelio. ¿Qué le están diciendo? Se van a callar la boca. No van a hablar de la apostasía, no van a hablar del cambio doctrinal. No van a hablar en sus publicaciones nada en contra de la apostasía que hemos cambiado. Eso es lo que le están diciendo. Y ese personaje que usted dice que va para allá, a ese lugar, y que está rogando, por favor, por favor, por favor, hágame mi ministerio de apoyo, quiero ser parte de la apostasía meca, quiero callar porque el papá va avanzado. Eso es lo que está diciendo. Los líderes del ministerio de apoyo, ya sean ordenados, ya sean o no ordenados, no representarán su ministerio de apoyo como un proyecto oficial de la Iglesia. Óigame. Entonces, sí nos pide que se sometan a ella, pero dice, pero no hables de mí. Sométete a mí, pero no digas que estás conmigo. ¿Cómo dice usted, hermano? Sí, lo niega. Sí, y esto es para el engaño de varios ministerios de sus templos. No, es que los hermanos están fuera de la organización. ¿Cuáles están fuera? Son una extensión de la apostasía omega, estos ministerios de apoyo. Siguiente. Los ministerios de apoyo no solicitarán ni aceptarán a sabiendas el diezmo de los miembros de la Iglesia Adventista. Animarán a sus seguidores a regresar fielmente el diezmo y ofrendas apropiadas a través de los canales autorizados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué van a hacer? No van a recibir diezmos. ¿Sí? Ahora, la hermana Juárez recibía diezmos para darlo a los ministerios de sostén propio. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ella dice que no. Sí. Sí. No sin nombre, pero sí, he sido testigo de cómo se disfraza esa situación. Sí. Va una persona, yo por ejemplo, Pablo, voy a dejar mi diezmo para usted, que es una persona de su templo, ¿no? Entonces usted me va a decir, discúlpame, no puedo recibir el diezmo porque la norma dice, vaya dejando el diezmo, ¿correcto? Ajá. Entonces, pero ahí viene la otra. Déjamelo como ofrenda. Entonces yo digo, bueno, Dios sabe, cambio la cosa, ya no digo diezmo, sino ahora digo ofrenda. Eso no es legal ante Dios. Porque ya es el rey común, y eso hace la mayoría. Porque todos los ministros sí reciben los diezmos, solo que el formato le cambia a ofrenda. O donación. O donación. Entonces yo me libero, obviamente, pero que se arriba, después de los jueces, a mí se les disgusta. Entonces yo estoy diciendo, ilegal ante mi compromiso firmado. Así es correcto. Entonces esas son las implicaciones, nos faltan dos. Los ministerios de apoyo pondrán a disposición una declaración formal de misión que incluya planes y objetivos. Aquí es donde se someten a la organización, sus proyectos, todos se someten. cuando nosotros acabamos de ver allí, que no se deben de meter en el trabajo que un hermano está haciendo. ¿Se da cuenta cómo es la apostasía? Ellos van a aumentar la apostasía. Y número 7, los ministerios de apoyo que acepten contribuciones deberán registrarse con el organismo tributario como organizaciones sin fines de lucro. Lo están haciendo que sean corporaciones, ¿sí? Y proporcionarán copias de sus estados financieros auditados a solicitud de la ACE y a la División Norteamericana. Mira, no te vas a presentar con nuestro nombre, pero nosotros te vamos a auditar. Esto todo es una desgracia. Todo es una desgracia. Entonces, aquella persona que ahorita en Bolivia dice que hay una reunión de OSI y me está diciendo, yo quiero que me controlen, no quiero usar mi libertad para servir a Dios, necesito un controlador. Esas son las implicaciones, hermano. Ahí están todas. Así que una vez más, firma, nombre, título, firma. Esto se estableció en la Revista General, febrero 27 de 1992. ¿Sí? Se estableció desde aquel tiempo. 1992. Espero que haya contestado su pregunta. Hay una historia grande allí, realmente. Le recomiendo el tema de un servidor dar y los engaños del Ministerio de Apoyo, está en internet. Sí. Adelante, hermano. El fondo de la preocupación del hermano de las personas que han ido porque desean pertenecer, creo que en el fondo es el principio que la iglesia proclama, desde antes, proclama de que fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, si fuera de la iglesia no hay salvación, entonces es un grupo que está dentro. Yo quiero ser independiente del Señor de hombres de la familia, si no tiene que estar fuera, y por estar fuera no voy a ser parte del reino. Si no tenía ese miedo que da a muchas personas y muchos hermanos porque nos engañan el miedo de Dios. Mi nombre tiene que estar escrito en los libros de la iglesia, y es de la iglesia de Dios, no hay otra. Creo que conversamos en el almuerzo sobre ese texto que nos han puesto, ¿no? Los átomos independientes. Entonces nadie quiere ser átomo independiente. Entonces, como yo no, a mí me lo han dicho en mi cara, así. Tiene todo un sermón para hacer un video de la primera vez. Todo un sermón que da solamente para que me diga a mí que yo estoy y que tengo que regresar al Señor. Y que por eso que el orador que estaba ahí estaba dando esa escena porque él también está teniendo que regresar a la iglesia, a la tarde de la iglesia, y no usted decimos a Dios. Pero ¿quién es el motivo por cual, ya sea a OSI, ya sea a la iglesia, ya sea con el otro grupo que usted mencionó? Esa es la idea. Yo creo que esa es la pregunta de mi hermana, ¿no? O sea, ¿está bien buscar que regresar a la iglesia siendo independiente? Esa es la pregunta. ¿Esa es tu pregunta, hermano? Sí, ¿y qué beneficio va a ganar? ¿Qué necesita la otra? Bueno, ya vimos ahí más que beneficios son maleficios. Ajá, eso es lo que estaban diciendo, quiero ser apóstata, porque ellos quieren regresar a una estructura que le ha dado la espalda a Dios. Es lo que quieren hacer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ignoran cómo ha sido la apostasía, el desarrollo de la apostasía omega. Y se hacen ciegos, muchos de ellos lo saben, pero se hacen ciegos como Restrepo y regresó. Se hacen ciegos, ellos lo saben. Esa es la realidad. No sé si... Ahora, lo que dijo el hermano es, fuera de la iglesia no hay que... O sea, Dios llamó a la iglesia para exaltar a la iglesia o para predicar una verdad. Y si usted no más se queda en la iglesia, si recuerda una verdad, usted está adorando a la iglesia. Por eso la sierva del Señor, en el libro Servicio Cristiano, dice que un así dice Jehová debe estar por arriba de un así dice el Estado o un así dice la Iglesia. ¿Sí? Entonces, muchos escogen quedarse en el templo, como usted ve allí, y otros escogen predicar la verdad que Dios dio a la Iglesia. Y otros escogen quedarse en la Iglesia sin verdad. Por la filosofía, aquí está bien, un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado con un así dice la Iglesia. Servicio Cristiano, página 201. Un así dice Jehová no ha de ser puesto a un lado por un así dice la Iglesia. Ahora bien, esta doctrina de la iglesia, esto la inventó, o sea, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Pero cuando una iglesia se corrompe, deja de ser columna y baluarte de la verdad. Roma inventó una doctrina que se llama eclesiología, origen, desarrollo, misión, doctrina y estructura de la iglesia. Y eso es lo que dicen ahora. Comparan a la iglesia con el arca de quién. ¿Sin la ver? Eso es eclesiología. Origen, desarrollo, misión, doctrina, estructura de la iglesia. Y enfocarse y adorar estos conceptos. Y meterse bajo estos conceptos. ¿Sí? Eso se llama eclesiología. Y eso lo ha usado mucho la Iglesia Católica Romana. Mucho. Somos la Iglesia de Dios, somos la Iglesia de Dios, somos la Iglesia que Cristo fundó, y somos la Iglesia, una santa católica, apostólica y romana. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Todos esos dichos católicos que iniciaron allá por el año 300. Y ahora está ese pensamiento católico en la organización. Una santa en la Iglesia Adventista el séptimo día y se acabó. No hay más. Todos los que están fuera no son adventistas. Es la misma ideología católica. Hay un libro que se llama Unidad de las Iglesias, una posibilidad actual, de dos prominentes ecuménicos jesuitas que dicen ellos que van a trabajar con la conciencia. De aquellos que no se quieran unir, van a trabajar con la conciencia para hacerlos que se unan. ¿Sí? Por eso Martín Lutero mencionó, mi conciencia está sometida a la palabra de Dios. Entonces ellos trabajan mucho lo que dijo el hermano aquí. Ellos trabajan la conciencia. La idea de que la iglesia es ¿qué? No. ¿Es el arca de qué? Fuera de la iglesia no hay salvación. Porque ellos pensaban que la iglesia es el arca. Y fuera del arca no había ¿qué? No había salvación. ¿Les tomó bien la foto, hermano? Sí. Sí, es que eso es lo que piensan y lo que ponen en la mente, como usted dijo, de la gente. Pero todo empezó con el arca de Noé. Dentro de las filas del catolicismo romano. Este señor llamado Orígenes. Y después vino Cipriano de Cartago. Si puede escapar alguno que estuviese fuera del arca de Noé, escapará también quien estuviera fuera de la iglesia. Quien rompe la paz y la concordia de la iglesia, obra contra Cristo. Quien recoge fuera de la iglesia, dispersa a la iglesia de Cristo. Oiga, ¿este pensamiento está también en el Adventismo día de hoy? Sí, sí está. No hay bautismo fuera y no se puede obtener la remisión de los pecados fuera de la iglesia. Dado que no hay salvación fuera de la iglesia. Y en latín es quia salus extra ecclesiae, no es. Eso significa no hay salvación fuera de la iglesia, no hay salvación. Esta gente tomó la idea que dentro del arca estaba la salvación. Fuera de la iglesia, Agustín de Hipona. El donatista, es decir, alguien que no se sometió a Constantino ni a la Iglesia Católica en su tiempo, puede tenerlo todo menos la salvación. Puede tener el honor del episcopado, es decir, ser pastor, sacramentos, cantar aleluya, puede decir amén, tener el evangelio, predicar, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca pueden encontrar la salvación sino en la Iglesia Católica. Agustín. Entonces, toda esta ideología viene de Roma. Todo bautizado fuera de la Iglesia Católica no puede ser partícipe de la vida eterna si antes del final de esta vida no vuelve a la Iglesia Católica y se incorpora a ella. ¿Se da cuenta que de dónde vienen los ministerios de apoyo? Son ideas católicas. Tú puedes estar fuera, pero para ser salvo tienes que regresar e incorporarte a ella. Eso es la ideología de ese caballero que usted me menciona, que anda ya pidiendo incorporarse otra vez. ¿Sí? Entonces, eclesiología nos trajo Roma. Pero miren lo que dice el Espíritu de Profecía. ¿Sí? Durante la persecución de la Edad Media, este señor Inocencio III fue muy bárbaro. Ella compuso más cosas. De corazón creemos y con la boca confesamos una sola iglesia, no de herejes, sino la santa, romana, católica y apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva. Nadie se salva. ¿Puede pasar la anterior? ¿Esa? ¿Mm? Inocencio III, en 1208, contra los valdenses, dijo esto. Entonces, siempre dentro de sus muros decía, nadie se salva, todos dentro, fuera, dentro, todos se salvan. Esté como esté, esté la teología como esté la doctrina como esté, ahí hay salvación. Solo que cumpla con los siete sacramentos, que son el bautismo, infantes, la confirmación, el casamiento, la confesión, los santos óleos y no sé cuál otro don más, porque no fui católico nunca. La Eucaristía, ¿no? Sí, ¿cuál? La Eucaristía. Ah, sí, la Eucaristía. Sí. Entonces, si usted cumple con eso, ya se salvó. Ya está salvo. Por eso, cuando alguien se está muriendo, llama: el sacerdote, que venga rápido el sacerdote. Ah, porque si cumple con ese de los santos óleos, ya, ahora sí. La extrema unción. La extrema unción. Sí, dice, ahí está alguno de vosotros enfermo. Haga oración, traiga aceite, úngale con aceite. Y si está enfermo, haga una oración, la oración del justo puede buscar. Si hubiera cometido pecados, se será perdonado. Pero ¿cómo? Bueno, no sé, hermana, eso ya uno no puede leer el corazón. Puede ser que está agonizando, pero todavía esté consciente. No sé. Ahí ya entra un asunto que nosotros no podemos decir qué pasa, ¿no? Bueno, es bíblico. Es bíblico el ungimiento. Ajá. Ajá. El ungimiento. Okay. Bueno, es que muchos han dicho que no se vacunaron y se vacunaron. Obviamente, Dios puede hacer milagros, pero nunca se vacunaron. Está raro. Pero bueno, el asunto del ungimiento no es que se va a sanar, sino que se pone en la mano de Dios el asunto y que él se vaya a descansar. Si va a descansar, que descanse en paz con Dios. Si va a recuperarse, que viva en un compromiso con Dios. Pero el ungimiento no es para evitar la muerte, es para que el alma se vea con Dios. ¿Hay estado inconsciente? Ya. Ajá. Bueno, hermana, pues allí, ¿qué le puedo decir? La corporación hace muchas cosas. Hermanita. En el tiempo de Cristo, pues, había leyes de salud que Dios mismo nos había dado, Cristo mismo nos había dado, que el muerto se le veía, el que tocaba al muerto era el mundo. ¿Sí? Y hasta el día de hoy el pueblo judío, alguien muere y lo entierra inmediatamente, el pueblo judío. Eso por un lado, ahora ya en el Nuevo Testamento, ahí tenemos el ejemplo de Tabita. ¿Qué hacía con Tabita? No estaba llorando. Entonces, a Tabita, bueno, vamos a decirle así, le lloraban y todo eso, ¿verdad? Dice porque amaban lo que ella había hecho en vida, más bien les dolía no que estuviera, ya no le lloraban un muerto, sino lloraban que ya no iba a estar con ellos. Y muerta, Pablo vino, y la Pedro vino y lo levantó. Ahora, hubo ocasiones como el niño que resucitó también Elías, que ya muerto no lo enterraron inmediatamente, sino que ahí estuvo arriba del cuerpo, ¿verdad? Orando hasta que lo resucitó. Ahora, nosotros ya no vivimos en ese tiempo de, por ejemplo, en todos los países hay leyes. Y la ley dice que usted no puede sepultar a una persona sino hasta 72 horas después. Ahora, durante el COVID cambiaron esas leyes. O sea que no lo podía tener al difunto más de 12 horas, así que algunos ni lo velaron, iban directamente a donde, al entierro. Pero sí hay principios. Yo creo que las leyes en otros países, si usted entierra a alguien que murió antes de lo que dice la ley, se meten en problemas. Entonces, hay paganos que están escuchando allí cuando se predica y todo eso. Uno no le predica al muerto, ¿verdad? Uno le predica a los vivos. De alguno de esos vivos, o sea, nosotros predicamos no para que todos se conviertan, porque usted dice uno está tomando esto, lo otro. Eso cuando se hace allá afuera, ¿no? ha habido ocasiones que a mí me han invitado a predicar a lugares donde no son cristianos, pero quieren una palabra de aliento a ellos. Pero ahí hay que predicarles por lo menos la justificación por la fe, que sería un gran tema, y es lo que he hecho. Les predico a los mismos, les predico justificación por la fe, ¿verdad? Y y por lo menos uno cumple con la mensaje. Claro que hay personas que, como usted dice, que uno está por acá, que uno está por ahí. Le digo, yo lo he hecho, y luego cuando alguien muere dentro del movimiento de su ser propio, porque ha habido muertos, se hace, pero ya no se hace como lo hace el mundo o las iglesias, ¿no? Que los llenan de flores y que los, y velas. No, se les dice a los hermanos algo muy sencillo para cumplir con la ley del Estado, porque uno no puede agarrar a una persona y irlo a enterrar antes, no se puede, no se acá. Pero ahí en México, si usted hace eso, está fuera de la ley. Bueno, generalmente se tiene que esperar unas horas, ¿no? Pero no lo puede cerrar inmediatamente, de acuerdo a la ley. No, lo que sí es acá en el tema de que si muere una persona, ya no lo puede cerrar. Y en medio, demora el trámite de ir a la municipalidad, a la entrega de la decisión, todo eso demora un día. O sea, es imposible que muera ahorita y en esas horas se cerra. Ah, bueno. Y otra cosa, pastor, me viene a la mente el caso de Timoteo. Sí. Cuando salieron los pueblos de Israel de Egipto, llevaron los huesos de Timoteo. Sí. Que ya tenía 400 años muertos. Ajá. Entonces, 400 ya. O no, 400 porque era un tipo de Israel. Sí. Entonces, no era un culto al hueso, era un respeto por lo que él había sido y les había conseguido. Entonces, cuando uno tiene un familiar en casa, es un respeto, una despedida, porque el ser humano no fue hecho para despedirse, nosotros fuimos creados, fuimos hechos para vivir. Entonces, una partida duele al ser humano. Claro, duele. Entonces, eso que asimila en unas horas, 12 horas, 10, 15 meses de trámite. A mi parecer, no creo que sea controversial y es como tal propio, no de cada uno, pero no creo que sea un pecado. Velar a una persona así, ¿no? Y más si aún vemos los huesos muertos en los negros, van a cumplir 400 años. Es una cosa de respeto, pero que sí, se puede aprovechar, te digo, en primer lugar uno ahora tiene que cumplir las leyes del país, como digo, todo el trámite, ¿sí? Y uno no lo puede enterrar así, inmediatamente. Lo tiene allí, pero como usted dijo, yo creo que hizo bien, ¿verdad? Usted predicó, ¿verdad? Lo que le entendí, usted predicó, usted dio la palabra, algo sencillo. A ocasiones otros hermanos invitan a otros porque unos andan envueltos en todos sus trámites, especialmente si muere el fin de semana. Es bien difícil cuando alguien muere el fin de semana. Está todo cerrado, muchas cosas, ¿no? Pero a lo que yo entendí, usted lo estuvo allí y predicó. Y se enfocó en los creyentes, en los no creyentes, sino en el muerto. Eso lo veo correcto. Y no hacer tanta vela y poner crucifijos. Ahora, sí le recomiendo que a veces muere una persona que es de la fe y su esposo es católico y sus hijos son eso. Entonces, allí, pues aconsejar a los hijos, a todos ellos, una vez hicimos así, miren, también voy a ir a predicar porque la hermana era del mensaje, pero ella no creía en todo eso que tienen aquí, lo pueden quitar por favor, y lo quitaron, mientras un servidor predicaba, quitaron la cruz, quitaron todo eso, porque ellos eran católicos, sí, y le fueron muchas cosas, entonces, y poner la palabra allí, pero ya después yo me fui, y después me dijeron que lo volvieron a poner, ¿verdad? Pero bueno, uno cumple con su deber, ¿verdad? La hermana era del mensaje, pero su esposo, nadie, su esposo, sus hijos no eran del mensaje. Pero yo pienso que está bien lo que usted dice, es algo de sencillez. Bueno, hermano, yo creo que terminamos esta sección de preguntas. ¿Sí, hermano? Las 40 madrugadas Las 40 madrugadas tienen que ver con un dominio de la mente y de la conciencia. ¿Sí? Eso se llama formación espiritual. Donde estoy más de Loyola. Pero está adaptado al mundo protestante. ¿Sí? Está adaptado al mundo protestante. ¿Es eso, no? Guía práctica para enriquecer tu vida espiritual. Voy a explicar rápido esto. Como Martín Lutero decía que estudiaran la Biblia, y los jesuitas dijeron, bueno, tenemos que sentir e imaginar la Biblia. Pero las 40 madrugadas son una guía para tu vida espiritual. O sea, usted ya no es capaz de tener una vida espiritual. Ahora, alguien más lo va a guiar espiritualmente. ¿Cómo orar el primer día? ¿Cómo orar el segundo día? ¿Cómo orar el tercer día? ¿Qué va a hacer? Ese que hace esos libros toma el lugar del Espíritu Santo. Porque ahora el hombre le dice cómo va a ser tu vida espiritual el día de hoy. Ya no el Espíritu Santo, sino el hombre. Hoy voy a hacer ayuno de esto. Mañana ayuno, se llama guía espiritual. Y eso lo inventó Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, dijo, bueno, como los protestantes no se dejan infiltrar por otro lado, yo voy a hallar su vida espiritual. ¿Sí? Y él inventó todo esto. Ahora, una vez que la gente se mete aquí, se mete a esto, se mete al espiritismo. ¿Sí? Porque un hombre está guiando su vida espiritual a través de un folleto. Ya no es esa vida espiritual que usted tiene con Dios. Ya no es. Un hombre caído como usted mismo y como yo mismo, lo está viendo espiritualmente. Ya no es el Espíritu Santo. Ha sustituido el Espíritu Santo por un pastor. ¿Cómo? ¿No lo entiendo? ¿Cómo motivación? O sea, pregunta, ¿no sería una motivación para avivar la parte espiritual? Ellos la están presentando como una motivación. En realidad esto se llama formación espiritual. Eso se llama formación espiritual. Ellos dicen, yo te voy a formar tu vida espiritual. Yo. Porque si fuera motivación, tendría, hermano, estoy en tu vida espiritual. ¿Sí? Y voy a ir, ahí voy a estar con ustedes un día, dos días, a ver cómo están, los voy a animar, me explico. Pero esto se llama formación espiritual. Formación espiritual, le voy a formar su vida espiritual. Ustedes ya no tienen capacidad, es lo que decían los jesuitas. Ya no tienen capacidad, no tienen tiempo para vida espiritual. Aquí está el folleto para su vida espiritual. Es tremendo este tema. Fue aprobado en la Iglesia Adventista en septiembre de 2001, el mes que cayeron las Torres Gemelas y todo el mundo andaba ocupado en las torres, allí se aprobó el método de formar la vida espiritual de 20 millones de adventistas. Esto es tremendo, es bárbaro. Nadie nos puede formar nuestra vida espiritual, solo el Espíritu Santo. Ajá. Ajá. Hasta el día de hoy le ayudó. Bueno, es que el hombre puede hacer cosas por sí mismo. Y es que usted lo dijo, yo logré desarrollar ese hábito. Ese es el problema. Cuando el hombre logra hacer algo por sí mismo. Yo no digo que así como Martín Lutero y otros estaban en las iglesias caídas, que el Espíritu Santo no puede obrar. Sí, pero no por el engaño siempre viene, hermano, mezclado con error, dice la sierva del Señor. Sí, ahora en esos 40 días que usted u otro más estuvieron, tuvieron necesidad de estudiar profecía y de estudiar... No, ese es el objetivo. Ustedes se sintieron bien. Ajá. Pero, ¿qué es eso? Lograron cautivar su conciencia y ya les decían, ya no necesitas estudiar doctrina, ya no necesitas estudiar profecía porque ya te sientes bien con Dios. Ajá, es un requisito nada más que quisieron cumplir, pero a la misma vez se despegaron de su identidad. Ya no necesitas el NGO y leer por ti mismo, ya nada más yo te voy a decir qué parrafitos vas a leer. Ajá. Y bueno, es un tema muy grande, pero a grandes rasgos es esto. Se llama formación espiritual. Ahí está la agenda de formación espiritual. Christianity Today, esto lo están haciendo. ¿Quién está haciendo esto? Todos los evangélicos y los católicos están en sus 40 madrugadas. Bueno, son 30, pero hay una cosa: qué bueno que usted dice que son 30. Sí. Y los que hacen eso se llaman directores espirituales, los que hacen ese libro. ¿Sí? Y los que lo practican son los que son los alumnos de formación espiritual. Y ellos tenían un plan de 20 años para formar la vida espiritual de la gente. De tal manera que los adventistas que se han metido en eso, hermanos, muy pocos han salido, porque la mayoría dicen es que se siente bien. El asunto no es que se sienta bien, el asunto es si es aprobado por Dios o no. ¿Sí? Y muchas cosas que metieron allí. Pero aquí está, miren. Adventist Network, 3 de febrero de 2004. La formación espiritual es un tema en discusión de numerosos pastores y líderes eclesiásticos. ¿Se da cuenta? Es un número de crecientes denominaciones cristianas. O sea, como le están practicando las iglesias de Babilonia, usted también practica. Hermano, tenga cuidado, si algo está practicando las iglesias de Babilonia, mucho cuidado. Y si a las iglesias de Babilonia les gusta eso, es porque algo tiene allí. Bueno, todas esas son disciplinas espirituales que le llaman, que viene a formación espiritual o 40 madrugadas, viene a sustituir justificación por la fe. En pocas palabras. Sí, en pocas palabras. Y ahí está, ¿verdad? Y dice que aquí es un llamado a despertar, lo que usted mencionó, que esto lo despertó y todo eso. Pero hermano, la tierra del Señor dice, cuidado, el pueblo de Dios va a tener falsas ideas acerca de justificación por la fe. Falsas ideas, tengan cuidado. Y esto es una de esas ideas. Justificación, una falsa justificación por la fe. ¿Qué es eso que yo necesito a alguien que me esté diciendo que es eso durante 40 días? Eso no es bíblico, no es primero la Biblia. ¿Dónde dice que alguien me tiene que estar dirigiendo mi espiritualidad durante 40 días? Muéstrenmelo con la Biblia y el Espíritu de profecía. No está. Eso lo inició Ignacio de Loyola, el director de los jesuitas. Ahora, que muchos hicieron bien. Bueno, conozco un caso y no hace mucho tiempo una persona que tiene relación con esa otra, esa persona le gustaron mucho las 40 madrugadas que fueron 4 veces que hizo esas 40 madrugadas, en total hizo como 120. Quedó desquiciado de la mente porque empezó a escuchar voces, porque allí practica la meditación, quédate callado hasta que escuche la voz de Dios. ¿Todo es espiritismo? No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy hablando de las 40 madrugadas cuando alguien le dice qué tiene que hacer. En el culto personal, usted se hinca y el Espíritu Santo le dice qué hacer. Pero las 40 madrugadas es un plan bien definido. Ajá, ellos van a dirigir la vida espiritual. Sí, la mente. Y el plan era, si Ignacio de Loyola decía así. Porque eso lo inició Ignacio de Loyola. Y lo inició con 30 días. Pero Ignacio de Loyola, ¿saben cómo lo llamó? Ejercicios espirituales. Y acá se le llama una jornada espiritual. Hermano, a mí me sorprende cómo el mundo protestante cae tan facilito en la mano de Roma. ¿Y saben por qué? Porque ya, como no lo identifican en la profecía ni quién es el papado ni quién es Roma, Entonces, ya no identifico al ladrón. Bienvenido, ladrón. Pásale, ladrón. Por eso, porque ya no se identifica. Cuando se identificara quién es roba y de dónde viene, y cuando la gente dijera, a ver, ¿de dónde viene este libro? ¿Cuál es su origen? Yo quiero saber quién está imprimiendo esto. ¿De dónde viene esto? Pero ya, ya no tienen tiempo para eso. Entonces, Ignacio de Loyola pensó así: ¿cómo ganaré a los protestantes? Y dijo, estudian la Biblia. Ah, bueno, aquí yo también tengo la Biblia. Pero ellos la analizan. Yo les voy a decir que la vivan en una experiencia. Y empezó a decirles: cierra los ojos, haz esto, siente a Cristo que te está abrazando, siente al Padre que te está abrazando, métete al Edén, come de la fruta. Usó la Biblia. Pero nada más para que se la imaginaran. Nunca, nunca, nunca lo usó para que la estudiaran y la comprendieran. Y esa formación espiritual está hasta en los sermones. La gente usa más sermones para imaginación que sermones de discernimiento e investigación. Sí, entonces se basó en los sentimientos. Y el escrito está, un escrito está en la fe. Finalmente, ¿qué sucedió? Bueno, durante 30 días les hacía imaginar eso a los protestantes. ¿Ya ven? Ya no necesitan la Biblia. Yo les estoy manejando su espiritualidad. Pero hay algo muy importante que dice Edmund Paris en su libro Las Talleres y los Jesuitas. Dice: se necesitaban 30 días para dislocar la conciencia. Lo que era la inquisición para dislocar el cuerpo, eran los ejercicios espirituales para dislocar la mente. Y una vez que la gente ya decía, bueno, esto es muy bonito, ahora si venía la infiltración de Roma, métale todo, métale nave ecuménico, métale todo. Y verdad que cuando se metió el himnario ecuménico y se metieron Biblias ecuménicas y todo eso, ustedes no discernieron porque ya estaban inquisitivamente trabajados. Eso fue el objetivo. ¿Cómo? Sí, fue un trabajo psicológico tremendo. Un chisteo, ¿qué es eso, chisteo? Eso se puede decir también que es una especie de un acto de sacrificio, de una obra por querer obtener algo. Sí, es, o tiene la conciencia. Sí, porque es, en este día yo voy a hacer esto. Hoy voy a hacer ayuno de aquello. Hoy no asistiré al salón de belleza. Tanta cosa que yo, porque me dieron varios libros en ese tiempo, ahí en México, y cada cosa sin sentido que decían, las 40 madrugadas, lo que tenían que hacer en ese día. Así es. Adelante. Que también estas cosas de lo que el Señor quiere de nosotros no es un sacrificio de una hora orando, sino que es obediencia. Ajá. Podemos orar y todo 40 días, pero el resultado va a ser en la obediencia al Señor. Es una falsa justificación. Pasamos por la obediencia y luego en la oración va a ser todo el día. En tu casa, en tu trabajo, en el Ahí está. Procura procura, dice, procura oír, quizá no se ve, dice, procura oír con extrema atención cada palabra que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy feliz en cada palabra que Dios hablará a tu corazón. En ese momento se abre la puerta, que le abre el diablo. Es espiritismo. Con estas madrugadas, hermano, formación espiritual, dirección espiritual, inventada por el mismo diablo. Y en este canal, ahí está, perdón, en este libro, mira todos los lenguajes que hay. Formación espiritual, canales de luz, jornadas de hoy, diario, concentrarse, imaginarse, visualizar, meditar, solicitud, silencio, sentir, salvo por un día, salvo para ser santo, reeducado espiritualmente, qué tremendo, celebración y alabanza, dialogar con Dios. Todo esto es un lenguaje espiritista. ¿Sí? Y a eso se escucharon muchas mentes, muchos adventistas, de tal manera que... ¿Cómo? Imagínense, cuatro seminarios, está aquí por un milagro del Espíritu Santo. Hoy, ¿qué ha pasado por ahí? Su mente ha quedado ya manipulada, programada. Hermanito. Sí. Sí. Ajá. Ajá. Sí, ahí está un manual. Es lo mismo, manual de 50, esto lo hicieron 50. Otros decían que le daba flojera pararse. Si usted usa la palabra flojera, ¿qué? Le daba flojera pararse. Y entonces no hicieron 40 madrugadas, hicieron 40 tardeadas. Sí, en otros lugares. ¿Sí? Entonces ahí está todo, actividad. Esta cita varias veces, Dios al Señor, confirmando tu decisión de pasar los siguientes días en comunicación. Entonces, ya te está formando a ti, otro te está diciendo tu vida espiritual. Eso es quitar al Espíritu Santo y el hombre ocupa el lugar del Espíritu Santo. Esto se llama formación espiritual. Te repito una vez más, de tal manera, de tal forma, que se sienta bien, porque la gente que platica es que se siente bien, pero el asunto no es si se siente bien. Eva, al comer el fruto prohibido, ¿se sintió bien? ¿Sí? Pero ese no es el objetivo. El objetivo, si es la voluntad de Dios que estamos haciendo, si estamos haciendo su voluntad al participar de esto. Pero esto es sorprendente, esto viene desde Ignacio de Loyola, lo metieron en el Concilio Vaticano II, lo metieron con el nombre de formación espiritual, Ignacio de Loyola son ejercicios espirituales, lo metieron con jornal espiritual y esos libritos traen para que usted escriba su diario, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted aprenda la confesión, a confesar, Señor, hoy estoy el otro. Ahí está la confesión católica romana en su diario espiritual. ¿Cómo que diario espiritual? Podemos tener un diario de la vida común, eso sí, pero un diario espiritual, la confesión católica romana, ahí está. Y le digo porque hice un estudio en referencia a eso, y dijeron los católicos en el Concilio Vaticano II, ¿cómo le vamos a enseñar eso? A los protestantes que practiquen la confesión, que saquen su vida espiritual. Bueno, con esto. Eso es parecido, pastor, es así. Después de eso, las 40 madrugadas, mi persona casi no ha participado porque me daba sueño, no me levantaba. Pero la iglesia, una ocasión, varias ocasiones, nos hizo caminar, me llamaban a caminata de oración. Caminata de oración. Fíjense que yo me encontré hasta desayuno, ayuno de oración, no, desayuno de oración. Té de lama. De noche. Lo sacaba por el cerro a caminar con un espacio, se ponían una máscara en la cara. Sí, todo eso es catolicismo romano. Y al final llegábamos a un espacio grande y Misticismo, todo es misticismo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Y tú cuando ores, ora en secreto, y tu padre que te ve en secreto, te contestará en público. Todo eso es formación espiritual de Ignacio de Loyola. ¿Con qué propósito les hacen todo eso? Con tal de que no vayan a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis. Sin ellas, ustedes se sienten bien, ya ven que no necesitan eso para sentirse bien. Eso fue el objetivo. Por eso, desde el año 2001, la mayoría de los adventistas que se metieron en ese espiritualismo de Ignacio Loyola no aceptan este mensaje. Porque se siente bien. Hicieron una inquisición espiritual. Sí, hermano. Eso eran las 40, 60, 80, la hermana hizo, ¿qué? 120, ¿no? 120, y repito, hubo una persona que hizo eso precisamente, pero su mente quedó desquiciada. Hasta el día de hoy está desquiciada esa persona. Hermanito. Ah, sí. Sí, es una costumbre, pero va, lleva usted la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Tú cuando ores, haz un papelito y quema. Por algo no es por nosotros. ¿Cómo? Sí, mira, hay uno de televisión, ¿dónde está? Por eso lo puse aquí. Ah, hay uno de televisión. Se mantendrá desconectado y yo estaré conectado con Dios. ¿Cuántas cosas sin sentido que decían esta gente? Doctor, pero ahí claramente yo te noto, disculpe, usted me corrige. Sí, yo noto la influencia del diablo en vivo y en directo. Porque yo no puedo decir, me voy a desconectar de Satanás una hora. Ajá. Y después no voy a volver a conectar con Satanás, espera después una hora. Al siguiente día. Claro, o sea, no tiene sentido eso. Ajá. Cuando el televisor de que quiere seguir al ser, ya le vio eliminado de su casa, mujer. Sí, todos esos programas que salen aquí. Y así tienen, allí tenían ayuno de televisión, ayuno de queso, ayuno del salón de belleza, un montón de cosas que dan risa con esta cuestión. Pero bueno, aquí espero que haya sido claro que son las 40 madrugadas. Son un falso evangelio que ponen en el hombre la capacidad para estar con Dios. Son obras, hoy hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Son obras. Es como la santidad. Ahora cuando la gente va a llamar a la Manipulación. Dice una persona que una vez se bautizó porque se cayó de una silla. Estaba el pastor llamando y allí viendo a ver quién pasaba, ya se cayó. Cuando se levantó, dijo: ¡Ay, viene otra! ¡Pásale! Y ya fue por ella, no estaba bien, lo bautizó. Ajá. Pero así pasó con una persona. Entonces, hermanos, Esto es algo tremendo que está oficializado en la corporación. Y usted. Sí, mire, todo lo que está programado por el hombre, si no sale del corazón, no es válido. Justicia propia. Eso de eso hacían los fariseos. Sí, ellos ayunaban, ellos, pero con sus propios métodos, con su propia ¿qué pasó? Ah, okay, okay. Bueno, vamos a terminamos aquí quizás la sesión de preguntas. Sí, tenemos un pequeño cambio. En la tarde vamos a tener el tema, ¿verdad? De en la noche. ¿Las 7? ¿7 y media? Hermano, 7 y media para que termine un tema de los avances de la ley judicial, de cómo los cristianos están tratando de tomar el poder en los Estados Unidos. Hermano, todo el tema de la bestia. Ajá. Bueno, usted está ahora acá, ¿verdad? Realmente usted se bautizó con un evangelio distinto, diferente. Entonces, es como la persona que sinceramente se bautiza en la iglesia pentecostal. La sinceridad no cambia el error en verdad. ¿Sí? Entonces, las personas que se bautizan en la iglesia, por ejemplo, la hermana White se bautizó. Era miembro, dice que era miembro de la iglesia, ¿qué? Metodista. Pero cuando llegó este mensaje, se bautizó. Su esposo se bautizó. Entonces, cuando recibimos mayor luz, mayor responsabilidad, y la recomendación del Espíritu Crucía es el que quien ha estado en una luz, pues en un error, por ejemplo, ¿no? Una luz en un error, se recibe mayor luz en el caso de los. Ah, ok. Permítame tantito, voy a buscar la cita. Sí, dígame. ¿Qué? Ajá, sí. Ajá. Mire, Dios es un Dios justo. Me explico, ya ahorita ya no comprende todo, ¿verdad? Sí, el Evangelio es para todo aquel que creyere, y para creer nuestras facultades deben estar despiertas todas, ¿me explico? Entonces, la hermana Juárez es la de niñitos que se van a salvar por la fe de sus padres, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo no sé si en este caso aplique a su mamá. Ya Dios, ya. Ellos llegan a ser como niños. Ajá. Ajá. Sí, ajá. ¿Qué edad tiene su mamá? Muy bien. Thank you. Bueno, hablamos de esto ya más personalmente, ¿sí? En estos casos, la hermana Juárez hablaba de gente que estaba muy delicada, pues no es lo que se pide, son excepciones, ¿sí? No es lo original. Y aquí está la cita. La experiencia de esos conversos judíos, que Pablo encontró y les dijo, ¿ustedes ya fueron bautizados? No, ni sabíamos que había bautismo del Espíritu Santo, ni sabíamos que había bautismo de... nada más estamos en el bautismo de Juan, y dice que ellos aceptaron entonces. Dice, cuando fueron bautizados por Juan, no comprendían bien la misión de Jesús como expiador de los pecados, seguían creyendo graves errores. Pero cuando recibieron mayor conocimiento, aceptaron alegremente a Cristo como su Redentor, y al dar este paso hacia adelante, cambiaron sus obligaciones. Y aquí está el asunto. Cuando recibieron una fe más pura, hubo un cambio correspondiente en su vida. Como señal de ese cambio y como reconocimiento de su fe en Cristo, fueron bautizados de nuevo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando se recibe una fe más pura, ¿sí? Porque la fe de allá realmente venía mezclada, son cristianos evangélicos adventistas. Pero esta es una fe más pura. Entonces, cuando se recibe una fe más pura, dice, ¿fueron bautizados qué? De nuevo. ¿Sí? Bueno, ahí está la cita. Muchos hermanos dicen, es que yo, como usted dijo, ¿no vale mi bautismo allá? Bueno, allá no era una fe pura. Si fuera una fe pura, ¿nosotros qué? Una duda que ya me ha nacido si una persona se bautiza, por ejemplo, en caso de hermana, en caso mío, nos hemos bautizado de muy buena fe, con el ánimo de servir al Señor, pero la teníamos incompleta. Exactamente. Entonces el salmista dice que la tienda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que sí es perfecto. Entonces nosotros no estaríamos completos. Bueno, es que muchos tienen el concepto que solo si pecaron abiertamente se pueden bautizar. Ese es un concepto que es cierto, el que peca abiertamente debe bautizarse. Pero el rebautismo no solamente abarca eso. El rebautismo también abarca cuando se recibe una fe más pura. Porque estos hermanos se habían bautizado en el bautismo de Juan. A ver, ¿el bautismo de Juan era válido? ¿Sí? ¿Era válido? Jesús se bautizó ahí. ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Pero estaba completo? ¿La doctrina estaba completa? ¿No? Ahora les pregunto a los hermanos, ¿su doctrina cuando estaban allá en la organización era completa? ¿No? No era completa. Cuando recibieron una fe más pura, un cambio correspondiente en su vida, como señal de ese cambio, se fueron bautizados de nuevo. Entonces no necesitamos lo que piensa la organización. Ahora, esa es otra cita, pues. Que si hay un conocimiento, ¿verdad?, más puro, obviamente hay una responsabilidad más pura y hay un paso más que dar, que es el rebautismo. Ahora aquí le doy esta otra cita. Permítame, hermanita. Esta cita usted la ve en Evangelismo, página 275. Mire, el Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma se ha convertido de nuevo, debe ser bautizada otra vez. Renueve ella su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con ella. ¿Y qué dice allí? La reconversión debe ocurrir ¿entre quién? Entre los miembros. O sea, ¿aquí el miembro está mal? No, él es miembro. Pero si quiere reconvertirse a Dios, si quiere volver a hacer su pacto con Dios, dice allí, renueve él su pacto con Dios, y Dios renovará su pacto con ella. Hay personas que dicen, yo soy miembro, yo estoy bien, pero quiero renovar el pacto con Dios. ¿Sí? Entonces dice, la reconversión debe ocurrir entre los miembros, debe ser bautizada otra vez, ¿verdad? Cuando una alma en verdad se ha convertido de nuevo. Entonces, a veces pensamos nosotros que nada más es para los que están en pecado, pero ya vimos que es cuando reciben una fe más pura, o cuando ellos dicen, yo me quiero otra vez consagrar a Dios. ¿Sí? Y ahora, esta cita está alterada. Aunque está bien, pero está alterada. Miren la cita original. Lo que está de rojo, ellos lo unieron en una cita. ¿Se da cuenta? Lo que está de rojo, ellos, los editores, lo unieron en una cita. Ahora, ¿quieren ver la cita original? Esta es. Hablo a nuestros hermanos líderes, a nuestros ministros y sobre todo a nuestros médicos. Mientras permitan que el orgullo muera en sus corazones todo ese tiempo, van a carecer del poder con su obra, en su trabajo. Durante años se ha acariciado, apreciado un espíritu incorrecto, un espíritu de orgullo, un deseo de preeminencia. En eso Satanás se sirve y Dios se deshonra. El Señor pide una reforma decidida. Y cuando un alma realmente se convierta de nuevo, déjele bautizarle de nuevo. Déjele renovar su pacto con Dios y Dios renovará su pacto con él. ¿A quién se está refiriendo primero? ¿A quién? A los pastores, a los líderes. Y se me va el asunto, pero ellos no le quisieron poner eso. Ellos pusieron acá, el Señor pide una reforma decidida y debe ocurrir entre los miembros. Claro, le alteraron el asunto. Está bien alterado el asunto. Pero eso no quita el deseo del Espíritu Santo de decir, ¿quieres reconvertirte otra vez? ¿Quieres volver a hacer tu pacto con Dios? Puedes hacerlo. Y puedes empezar de nuevo otra vez. Eso no es algo malo, ahí está escrito. Entonces, ¿qué ha pasado con varios hermanos que han salido de la organización? ¿Ha recibido una fe más pura? ¿Ha recibido una fe más pura? Dice, bueno, yo quiero consagrarme a Dios en esta fe. ¿Qué debo de hacer? Ahí está escrito, hermano. ¿Sí? Ahora, nosotros lo exhortamos, pero no lo podemos imponer. En el reino de Dios nada es a la fuerza. En el reino de Dios todo es de manera voluntaria. ¿Sí? Hermanita y hermano. Ajá. ¿Cómo dice Jim Gentil que? Sí. Bueno, hermana, es como, ¿cómo le puedo decir? Mire, Mateo capítulo 23. Vamos a Mateo capítulo 23. Para contestar esta pregunta. Verso 15. Ajá. Mateo 23, 15. Un prosélito era un gentil que supuestamente lo llevaban a la luz, que supuestamente lo llevaban para convertirse a abrazar las promesas de Abraham, pero quien hacía eso eran los fariseos, ¿sí? Y le pasaban por enseñanzas muy contrarias al evangelio y por ritos y requisitos. Miren lo que dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque rodean la mar y la tierra para ser un prosélito, es decir, un gentil que se convierta a las promesas de Abraham. ¿Y qué dice? Y cuando fuere hecho, es decir, cuando ya se bautizó, para en nuestras palabras, ya cuando aceptó las promesas de Abraham, entre comillas, promesas de Abraham, porque estaban llenas de tradiciones, lo hacéis hijo del infierno doble veces más que vosotros. Cuando usted agarra un gentil y vamos a decir, acepta el mensaje, lo hace prosélito. Prosélito era un seguidor de las promesas de Abraham y de los escritos de Moisés y los profetas, ¿verdad? Por ejemplo, Herodes era un prosélito. Hubo un diácono que dejó de ser prosélito allá en la organización en aquel tiempo y se hizo diácono de la iglesia primitiva. ¿Sí? Allí dice que uno de esos siete diáconos era un prosélito que vive de Antioquía. Entonces, cuando usted agarra a alguien y lo manda allá a donde está todo cambiado, la doctrina alterada, con tradiciones y todo eso, usted me está haciendo dos veces hijo más del infierno, del diablo, perdón. ¿Por qué? Porque lo está metiendo donde hay error. Lo está metiendo donde es lo que hacía, y por eso Jesús dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Ahora, cuando vino el Espíritu Santo, Cristo formó su iglesia, vino el Espíritu Santo, y dice, y cada día se añadían a la iglesia. ¿A cuál iglesia? ¿A la de la organización? ¿O a la iglesia que habían formado los apóstoles? ¡Claro! A la que habían formado los apóstoles, y la que formaban los apóstoles no era reconocida por la iglesia establecida. Así que nosotros cometeríamos un gran error y el ay caería sobre nosotros igual. ¿Cómo? Exactamente, ¿cómo le vamos? ¿Cómo yo no estoy ahí sin digo que otro se meta? Métase usted con él también. Ahí está la escritura, hermanos. Así es. Doble vez hijo del diablo. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta del bautismo? Bueno, el anciano de las iglesias de sostén propio, aquí hay ancianos, hay varios ancianos. Solo acérquese a alguno de ellos, o si tiene alguna duda, bueno, acérquese a un servidor y le va a decir quiénes son los ancianos. Ajá. Y yo creo que el domingo, no sé cuándo, se tiene planeado un bautismo. Aquí hay un río. El río Jordán. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el asunto. Sí. Bueno, hermanos, pues, no sé si hay alguna duda más. Bueno, preguntas siempre va a haber, pero esperamos que hayamos avanzado en algo. Estas preguntas tienen como propósito no solo satisfacerlo allá en la curiosidad, es que avancemos y aclaremos para que ayudemos a otros. Bueno, voy a dejar el micrófono a nuestro hermano Pilar para que...